Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchan, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No, ya firmes, seas mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como techno, pop, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. El beat, sacúdete en tu cripta. We are South American rockers. New songs, rock and sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras vuelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos en la inmortalidad. Vaqueros, flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre es clave. Te lo dijeron. Sacúdete en tu cripta. We are South American rockers. Lo hacemos perfecto, lo hacemos de miedo. Sentimos la envidia de los rockers de verdad. ¡Cachen la media luna! Porque un amor pulento nos separó, etcétera.